Jueves 2 de septiembre. Nuestra esperanza. Tropiezos. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. Romanos capítulo 9, versículos 30 al 32. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Y cómo podemos tomar ese mensaje escrito en cierto tiempo y lugar y aplicar sus principios para nosotros hoy? ¿Cómo podemos evitar, en nuestro contexto, los mismos errores que cometieron los israelitas en su tiempo? Con palabras muy claras, Pablo explica a sus conciudadanos por qué están perdiendo algo que Dios desea que tengan y que ellos persiguen sin alcanzar. Los gentiles a quienes Dios había aceptado ni siquiera habían luchado por esa aceptación. Habían buscado sus propios intereses y metas cuando el mensaje del Evangelio les llegó. Captando su valor, lo aceptaron. Dios los declaró justos porque habían aceptado a Jesucristo como su sustituto. Era una transacción de fe. El problema con los israelitas era que ellos tropezaron en la piedra de tropiezo. Romanos capítulo 9, verso 33. Algunos, no todos, veas en Hechos capítulo 2, verso 41, rehusaron a aceptar a Jesús de Nazaret como el Mesías enviado por Dios. Él no satisfizo las expectativas que tenían respecto del Mesías y le dieron la espalda. Antes del final del capítulo, Pablo cita otro texto del Antiguo Testamento. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Romanos capítulo 9, versículo 33. Pablo muestra otra vez cuán vital es la verdadera fe en el plan de salvación. Véase también en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. ¿Una roca de tropiezo? Y sin embargo, cualquiera que cree en él, ¿no será avergonzado? Sí, para muchos Jesús es una roca de tropiezo. Pero para quienes lo conocen y lo aman, él es otra clase de roca. La roca de mi salvación. Salmos 89, 26. ¿Has encontrado alguna vez que Jesús fuera una roca de tropiezo? Si es así, ¿cómo fue? Es decir, ¿qué estabas haciendo que te llevó a esa situación? ¿Cómo saliste de ella y qué aprendiste a fin de que nunca más te encuentres otra vez en ese tipo de relación contraria con Jesús?